con P de Peazo. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Serena. Bienvenidos a un nuevo episodio en Con P de Peazo. Yo soy Pablo Ortega. Nati Serena. Y tenemos aquí de nuevo, pero esta vez junta, a nuestras dos colaboradoras. Por desgracia, estamos aquí. Hola otra vez. Hola a todos. Oli. Me algo, claro, y me he quedado en plan. Estamos aquí otra vez. Yo soy Rosa, ella es Ángela, y pues nada. Ya. La que no se le oía del programa. Pero este programa sí se me oye. Se va a porque se bien. Va a comer el micro. Ella se va a procurar. Me agarro aquí como a la vida. Y Rosa, que se le oye. La que quitaba. Es que yo todavía solo he salido una vez. Hay una cosa oculta todavía. Hay un programa grabado. Algún que día ya verá la luz. De repente, para el siguiente programa, yo qué sé, estás teñido y no sé si te reconoces. No, no, porque estoy ya medio calva. No puedo teñirme más. Dejando a un lado la calvicie de Rosa, ¿de qué en el programa de hoy vamos a hablar de cosas que odiamos. O sea, nuestra vida. Puede que a lo mejor sea parte uno. Puede. Porque hay mucha. Puede. Y luego haremos un jueguecito con Fuck, Marry, Kill. Hay gente que conocemos y hay gente famosa. Yo no lo he visto. ¿Hay gente que conocemos? Sí. ¿Has metido nosotros nuevo tú? No. Claro, ah, para vale. Esa sorpresa. Porque era para jugar contigo. Entonces, Rosa, es que yo me lo gente para jugar contigo. Alguna gente. Yo juego, ¿no? Jugamos todos. Ah, bueno, vale. No, solo juego yo. Solo juego yo. Jugamos todos, sí. Como bueno, es. Bueno, a ver, ¿os habéis preparado? El tú y Sara. ¿Os habéis preparado cosas yo que odiamos? Sí. Yo tengo una lista. Pues empieza tú, guapa. Empiezo yo, venga, vale. Voy a desbloquear el móvil. 1, 4, 8. Vale, tengo 9. Venga. A ver, la primera y comentamos. Venga, la primera. ¿Qué es que, vamos a ver, es que no, venga, voy a por la segunda. Bueno. Censura, tía. Censura. No, porque claro, es que, vamos a ver, iba a decir una de los coches, pero si vosotros no conducís ni tenéis coche. Pero pues, coño, no, hija, pero da, la odias tú. Y tenemos carnet. Claro. Vale, mira. Y de copiloto de mucho. Cuando en la zona azul o en alguna otra zona, aparca un coche en dos plazas. Bueno, es que esa yo lo entiendo también, porque es un a ver, y la gente hay que una aparca persona como de aquí, gente, la única que conduce, que ha aparcado ocupando dos... ¿Esta? Esta. ¿Nunca? Yo cuando. Sí, cuando guardó un sitio y después no sirvió el sitio y se quedó el coche ahí. Eso que la pillaría en un mal día y estaba enfadada. Sí, porque vamos, yo eso no lo sé. Sí, a mí me extraña porque Ángela se queja mucho. Creo que fue para Patri, y la Patri aparcó... ¡Ah! Pero eso, ¿por qué lo guardé para alguien? No. A mí eso me da mucho coraje. Y la gente pasaría al lado diciendo... Porque da coraje cuando te ves, te das 50.000 vueltas y sabes perfectamente que ahí cabe tu coche. Y dices, mierda. Y si hubiera aparcado bien... No tendré yo que gastar gasolina. Yo tengo que hacer como en otros países, que quitan el freno de mano, nunca lo tienen puesto para que tú puedas mover los coches. No tenemos que pinchar ruedas. ¿Te imaginas? ¿Pero entonces hay una cuesta? No es una cuesta, no. Pero en otros países lo hacen. Yo odio en general aparcar. Porque cuando yo conducía, es que aparcar se me daba... 1985. Más o menos por el... Cuando se creó la rueda. Con la carraca. Con la carraca. Dijeron una vez, iba pasando yo por mi coche, y el pobrecillo hacía ruido. Cuando giraba, hacía... Y un hombre me dijo, ¿dónde vas con esa carraca? Un hombre no te dijo, te gritó. Me gritó, pero un vecino del barrio. Es un yonki del barrio. Vive en el 32. ¿El 32 era? No, 32. No se me acuerda. No, el 32 no es, creo que bueno, el 32. Bueno, no saben dónde vive. Bueno, el portado es la pero bueno, qué barrio es soy. Que aparcar es muy difícil. A mí me ha resultado muy difícil aparcar, por eso lo digo. ¿Y en los parking, Rosa? ¿Cómo he aparcado en el parque? Una, otra vez... O que se te pierda el coche. Mira, aparqué una... Se me perdió el coche, es que me pasa de todo. Se me perdió el coche en el parking del Eroski. Que además te lo dije a ti y a Blanca una vez, y yo en plan estoy dando vueltas por el parking, dando vueltas. Y otra vez aparcando, le dejé rayado, en plan del color, el coche a otra persona. Me dio confesando un delito. Me dio muchos palos, pero cuando llegué se había ido. No había dejado nota ni nada. Dijo, bueno, pues ya está. Pero es que la nota la debería haber dejado a lo mejor tú, no la otra persona. Yo creo que no se dio cuenta, decidí huir mejor. También tiene otra historia, pero no la vamos a contar porque eso es delictiva. Ese para el capítulo de conducir en general. Claro. Pues ese no me gusta. Bueno, digo yo una. Venga. Tu onda. Vale. Yo voy a decir, y creo que vaya a estar de acuerdo conmigo, cosas que odio. La gente que se pone a hablar en mitad de la calle o en el supermercado y te obstaculiza en general. No soporto. Aunque no hablen. Que hay a un pas, o sea, una familia entera concentrada en una acera. Y que yo tenga que arriesgar mi vida porque viene un coche y tenga que cruzarme o quedarme así, en plan, señora, venga, por favor, lo detesto. A mí me pasa en el autobús. Yo según el día que me pillen, porque a lo mejor pongo en plan la mordura y hago pum, y paso. Me da igual. Yo no, yo me digo, ¿me dejas pasar? Y ya está. Y otra vez en pero paso... Pero a mí no se me oye, yo digo perdona. Claro. Y la gente... El problema es que me ignoran. A Rusia a mí no ignoran siempre como el autobusero. Es verdad. Que no ignoran. Eso es otro coso que odiamos, que lo hablaremos ahora. Y no te dicen nada, en plan, no te dejan pasar. Y pues digo, nada, sigue aquí hablando, no pasa nada, tranquilo. Hablando de cosas de la calle, odio a la juventud. Porque ya tiene 24 años. Que usa altavoz. En plan, los típicos nenas de 16 años, 15, que usan un altavoz grande para ir por mitad de la calle. Y el otro día había un señor con traje en un patinete con altavoz. Me resultó muy raro. Era un yo no lo entiendo. Ahí en nuestra defensa, en la defensa de la juventud, tengo que decir que nosotros éramos igual con los móviles. Sí. Yo no, bueno, pero ahora ya nosotros no. Nosotros sí. Escúchame, yo tengo en mi mente un recuerdo de a las 5 de la tarde en verano y a tu casa con el móvil ese que se abría en Nokia... Siempre, pero con yo, camarón a todo volumen. Pero es que yo ahora soy grande y yo odio a la juventud que lo hace. Pero no era altavoz. Es verdad, no era altavoz. Era pero lo usaba con en plan al que pero lo llegue todo el mundo. Era como tendencia, en plan, normalmente. Claro, y a mover Will and Me, el príncipe de Belén. Pero ¿qué pasa con Will and Me? Sí, con el altavoz también. Ah, vale. Se hacía antes, se llevaba yo pensaba que la canción de Will and Me. Eso es de moda, Rosa. Me estoy quejando de la juventud, porque para eso llevo yo mis auriculares, que para eso están. Sí, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo a veces voy y digo, vamos a ver, chico, no tiene auriculares. Yo odio a la gente que grita por la calle. Que también suele ser juventud. Que grita en qué contexto. Y la gente borracha que grita por la calle. ¿Pero en qué contexto que grite por la calle? Me da igual. Yo voy tranquila, escuchando mi música, y va la gente, sobre todo gente joven, gritando por la calle. En plan, ¡ah! No, a ver, es que nuestro decibelio para nosotras gritar es un poco que se suba no, nuestro gritando, gritando, pero gritando. Yo es que no opino porque yo soy de esas. Así, aquí no pues te odio. Vale, la siguiente. Tú. Yo odio levantarme por la mañana. ¿Cuál has dicho? Levantarte por la mañana. Odio el acto de levantarme. A ver, sí. Bueno, hoy hemos hablado de eso, Pablo y sí, yo. Sí, porque le he dicho, digo, Rosa no me... No, se lo dije ayer, digo, Rosa no me ha contestado. Y digo, le he dicho, respóndeme el último audio. Y luego sí, le he porque dicho, digo, es que los primeros eran audios de otra cosa, de entonces, entonces el tercero ya... No, se ha quedado la nada. No lo escuché. Yo, a ver, levantarme por la mañana. Odio levantarme por la mañana si me despierta el despertador. Ay, odio la si alarma. No, no. Despertarme por la mañana me da igual. Aquí ahora, lo que me da, lo que me... Cosa que odio. Levantarme y ver que sigo un día más vivo. Exactamente. Eso es la sensación. Es como... La sensación de levantarte y decir, otro día más. O sea... Otro día de mierda más. Claro, otro día más. Como, déjame descansar eternamente. Ya está. No pido más. En plan, si hubiera sabido que la vida es así, no hubiera tenido espermatozoides. Yo me meto para adentro. A mi madre se lo dije... No sé si ayer o esta mañana. Le dije, estoy pagando las consecuencias, en términos de salud, de haberme traído al mundo sin yo querer. Le he dicho hoy, literalmente a mi padre, fuiste contra el universo y el universo me está castigando. Porque si yo no quería venir al mundo, ¿para qué me traes? Pues ya, ¿de qué te jodes? Estás aquí, literalmente, por eso, cosas que odio. Enfrentarme a la vida cada día. Yo también. Esa es la principal. Ay, también. Yo traía cosas más normalitas, no sé. No, yo es que yo la tenía, pero me ha venido. Yo iba a decir ahora que odio cuando te toca una croqueta vacía. Ah, pues nunca a mí es que me gusta mucho el nunca rebozado. Nunca me ha tocado una croqueta vacía. Tío, ¿nunca ha pasado que ha cogido una croqueta y que estaba vacía? Sí, o los fritos de fripozo, que a lo mejor se... Pero creo que también, que te sale. Que a lo mejor está pasado friendo, o sea, ha salido el de este, pero es que a mí me gusta el mucho queso. El rebozado. El queso, a mí también, me gusta el del... Y eso no lo he visto nunca. Del, ¿cómo se llama esto? Cordobés. El flamenquín. El flamenquín me lo como. El rebozado, a mí me gusta más el rebozado que lo interior. Pues yo lo quito. Yo lo quito. Pues mi va el rebozado con el quito, pero me lo como. A mí me encanta el rebozado. Los palotes, allí tienes los cuatro pelos, cinco tipos flamenquines. Lo de dentro, lo de fuera después. Yo no. Y que se te corte la boca comiendo un poloplá. Aquí. Que te hagan. Que te coma algo y te raja el paladar. Ay, las palomitas. Sí, sí. Que se te queda aquí. A ver, eso no. Tampoco es jodida. Son nimiedades. Venga, cosa que odias. Yo hay que ir a eso. ¿Digo ya otra? Venga, su prima. Vale. Las señoras mayores en la cabalgata de los Reyes Magos. A mí esa es señora verdad. Me indigna. A mí me acaba de venir uno, pero ahora digo. Sí, es sí. Verdad. A mí esa señora me indigna. Con 80 años se quejan de que me duele la cadera, me duele la pierna, me duele la mano. Y luego son las primeras en agacharse, abrir el paraguas. Aquello que yo hacen verdaderas piruetas. Es que te lo juro. Acróbata. Que escúchame, acróbata. Son zombies. Ahí te falta pegarte un bocado. Son la Madicicle en los vídeos de SIA. Hacen unas cosas que tú dices, esta señora, ¿cómo tiene esa movilidad? Además, ¿no? Siempre hay movida en la cabalgata. Porque este último año. Eso es lo que voy a decir. Cosas que odio. Que estés en una cola y justo nosotros siempre nos pasa que todo el mundo quiere pasar por en medio. ¡Es verdad! Es sí. detestable. ¿Qué pasa? Señora, señor, ¿no puede pasar por otro lado? ¿Por qué será, o sea, tío? Es que siempre estamos mal colocados. Lado. Sí, es verdad. Estorbamos en la vida, estorbamos en la cola, estorbamos en nuestra casa. No, a nosotros no nos pasó. Fue la cola de al lado que me fijé. ¿Qué estaba diciendo la gente? Joder, ¿por qué pasa todo el mundo? No, en la mía sí, en la mía sí. Y ahí estaba la gente en plan de... Además, una cosa que odio yo es que además normalmente me suelen dar, en plan, cuando, sobre todo cuando llevaba mochila o lo que sea, y todo el rato que te estén dando. Y encima pesadilla. No, bueno, todos los días hace escola en general. Y cuando han cerrado... A mí hace escola me da igual. Rosa lo ha dicho, es verdad. Yo odio hacer escola. Pero odio esperar. Es que eres muy paciente. Sí. Yo a mí la cola me dan igual. A mí me da igual. Yo veo una... De hecho, coño, la hamburguesa que quería probar, lo del food truck, no la probé porque era la cola más larga. A mí es verdad que tampoco me llamaba mucho la atención. Yo es que dije, digo, ¿cuál era? La total la gota, la gota. La gota. Pero a mí me llamaba más atención que la gente no lo está entendiendo, ¿no? Es que aquí ha habido, bueno, no solo ha sido en Córdoba, pero ahora mismo está en Córdoba. Ahora se va para Valencia. Es como una convención, ¿no? De hamburguesas, una competición. Sí, la Champions Burger. La mejor hamburguesa de España. Pues eso. Vale, digo yo una. Venga. Cosas que odio. Las tarotistas del tarot que salen en TikTok y ligado a ello, en parte, el algoritmo de TikTok. Son cosas que detecto. ¿Explica por qué? Porque las tarotistas del TikTok, a mí te salió una y ya, aunque vea, unos segunditos ya empieza a salir. Tío, pues a mí no me y sale, te va a ir muy bien la vida. ¿Y qué te va a pasar los tres siguientes días? Y total. El amor de tu vida llegará si haces no sé hombre, qué. Hombre, si te van a escuchar todo lo que dices. Estoy siendo diferente. Ángel lo sabe, que ya lo ha pasado. Sí, a mí me pasa. Y luego pasa, a mí no me salen tampoco. Como te dé la tarotista, que te dice exactamente lo que te está pasando y ya dices... ¿Será? Claro, es que tal vez lo hablamos este yo. A ver, porque es que lo que te pasa a ti... Y a mi compañera del burger, Lidia, si oye esto... Ella también le pasa. Y me dijo, es que este tarotista está aquí. Pues ya, es que si alguna vez me ha salido alguna, yo la he pasado, no me ha vuelto a salir. A mí ahora me salía hace poco gente abriendo huevos. ¡Sí! ¡Pelando huevos! ¡Pelando huevos! Sí, sí, sí. Eso se parece más. No, no. Es que hija tarotista del TikTok, también creérsela. Yo tengo otra del TikTok de que quejarme. Podemos hacer un de eso del tarot. De cuando, tío, que van a hacer algo, se van a hacer un peinado o lo que sea. Las partes. Las partes son y que luego no suban las partes, pero que es que encima... El resultado lo subo a Instagram. Es verdad. Pues no veo el resultado. No me voy a molestar en buscar tu Instagram. A mí me pasa igual. Asquerosa, asqueroso, asqueroso. Y es que encima a veces son 500 partes y ni siquiera te la ponen en los comentarios para poder pinchar directamente. Claro, yo voy a comentario. No lo veo. Y entonces veo la típica de... Pues la parte 3, porfa. Y ya luego a lo mejor me meto en el avión, o sea, en, ¿cómo se llame? Sí. Y empiezo ya... Voy buscando el vídeo que me salga en oscurecido, en oscuro. Claro. Digo, vale, tal que he visto. Digo, será lo siguiente. Ahora lo han cambiado. Y de repente no te lo ves. Ahora ponen lo de. Ahora te ponen abajo un mensajito y te pone visto justo ahora. Y te sale directamente. A mí me sale y también te sale en oscurito. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah, pues no yo lo de las partes también, no lo entiendo. Es que te lo juro. Si puede hacer un vídeo de 10 minutos, lo hacen 10 minutos. Pero también, si luego está. Lo voy pasando. Sí, es como lo del horóscopo. Luego que sale lo del horóscopo. Te sale Aries, Leo, no sé cuánto. Yo voy pasando hasta que veo. O me voy a los comentarios, que siempre hay un ángel de la guarda que te pone Leo, minuto 4-1. Y ya está, me resuelve. Ah, yo si es vídeo, es verdad que del horóscopo no lo veo. Si son fotos, sí. Yo depende. Hay gente que me cae muy bien. También te digo que los vídeos de TikTok duran, ¿cuánto? Son 3 minutos y yo los pongo al 1,5. O sea que... No, pero hay algunos. Hay de 15, de 60. No, de 30 creo también. Hay de todo. ¿Hasta 10 minutos? No sé. Ah, sí, yo es que no me he metido. Yo creía, lo último que vi yo era que tenía hasta 3 minutos. Ahora yo llevo de 10. Pero de 10 ahora la habían quitado también, ¿no? No sé, nunca he hecho un minuto un vídeo de 10. Oye, para mí, yo en favor del algoritmo de TikTok, respeta mucho que no hayas visto cosas, porque a lo mejor hay una película que ha salido y a mí, hasta que no veo esa película, no me salen vídeos de esa. Y me ha pasado varias veces. Al contrario, de hecho, cuando hablas de la peli, como te escucha, pues ya te empieza a mandar... A mí al revés. A mí me sale spoiler, hasta pero que gustan. No he visto la temporada, lo cual me lleva a pensar que a lo mejor TikTok tiene algo con Netflix o lo que sea. Algo está viendo en mi teléfono TikTok, porque si yo no me lo explico. Hasta que no veo la temporada o la serie, no me sale. O sea, en plan, o la peli, no me sale nada. De hecho, con la de Spiderman me empezó... Dije no sé qué, de Miles Morales, y me empezó a salir de los cómics. Hablando, digo yo, lo que hago es darle, no me interesa, pasarlo rápido. Yo se lo hice al principio con la de No Way Home. Esa sí le dije, no me interesa, porque me salió una cosa. Yo quería ver The Good Doctor, lo pensé y me salió un spoiler. Dije, cada dos por tres me sale. A mí me sale The Good Doctor. Y la de. Y la de Joven Sheldon me sale mucho también ahora a mí, por parte. ¿La madre del Porsche? No, los capítulos enteros, si es que hablo tonto. Y de la me sale ahora mucho. Sí, a mí me sale uno todo el rato que es el que se mete en el cemento. ¿Te ha salido a ti ese vídeo? No, a mí me salió el de la mujer que estaba embarazada con VIH. Ah, pues no sé, a mí me salió uno de... A mí me sale La Rosa de Guadalupe. Pero porque ahora estás viendo La Rosa de Guadalupe. Sí, pero tío, es que me flipa, es que siempre acaban igual. Tío. Bueno. Me encanta. ¿Tú? Nati no ha dicho ninguno, tú que sí, odias. Sí, algo. Pero no han cogido es que yo no me la iniciativa. Es que no hay guión, entonces Nati está... Yo sin guión no sé trabajar. Venga, lo digo yo. Esta es de comida. el helado de huevo Kinder de Mercadona. No entiendo por qué no te gusta ese helado. Es que no lo compro. Porque solo me gusta el chocolate. Pero tío, la nata está buenísima. Pues no. Yo lo que hacía, a mí me encanta. Es verdad que yo, a mí me encanta. El chocolate está mejor. Sí está. Yo me gustaba, yo de hecho siempre me compraba ese, y lo que hacía era que me comía sobre todas las partes con nata y chocolate, sí. Y luego era cuando se te acaba se te hace ya aburrido. Exactamente, que dices tu paquete. A mí me encanta ese helado. No lo he probado. ¿No? ¿No? Pues está muy bueno. Vamos a ver, está bueno, pero es que solo es por el chocolate. Lo que pasa es que ahora un poco de chocolate negro ya está. Pues como todo. Ya, también es verdad. La guerra de Ucrania afecta al huevo Kinder, hija. Es verdad, la guerra de Ucrania que lleva afectando. La guerra de Ucrania ha venido con sorpresa. Venga, digo las de comida que tenías que tengo dos más. Vale, mira. Las gominolas con sabor a naranja. Tío, las odio. Bueno, es que las cosas con sabor a naranja. Es que con sabor a naranja. Es que es tan mala. No. Mira, mi madre. Saben a jarabe. Mi madre y mi hermana han comprado. Estoy un poco de tu parte. De naranja. ¿Sí? ¿Pero en gel de mano o de qué? De mano. De lavarse. O no sé. Y también me molesta. Es como. Es que aquí no, es que huele a medicamentos. Pero es como los medicamentos con sabor a naranja. Pues no sabe más igual. Porque bueno. No, porque el Darcy no sabe naranja. Lo agradezco. Cagan chuche con sabor a Darcy. Los medicamentos. Otra cosa chuche que chuche con sabor odioso. A Darcy y a Piretal, por favor, lo necesito. Hace poco le alcohol un no, yo necesito chuche. Sobre eso. ¿El qué? Lo del Darcy. Te mandó un video al TikTok. Sí, sí, sí, sí, lo vi. Pero es que el Darcy estaba buenísimo, pero el resto odio los medicamentos en sobre. Era de, es que no me acordaba, era de Lola Lolita. Sí, sí. Ojalá todo supiera a Darcy porque no hace. Le he visto ese vídeo. Pero por ejemplo. Es que lo malo son los sobres. Yo odio los sobres. Y me cuesta un montón tomármelo. ¿Me lo dice a mí? En plan, ¿has tomado así? Hace una semana me tuve que tomar una caja. La amoxicilina asquerosa y el epidifen también. No, la amoxicilina es que me lo trago y ya está. Es que, es no que lo sabe. No, es que sabe muy mal. Si ya lo te entra como en la nariz. La amoxicilina, cuando te la pones, aquí ya el polvillo ya te sabe. Es asqueroso. Claro, pero contra. Está bueno. Prepárate el vaso de agua. Y como encima tenga. O sea, cuando haces pipí, te huele el pipí a amoxicilina. A mí me ha pasado. Sí. Yo creo que tú estás a mí no, no, estás enfermo. Igual que a si comes espárrago. Pero va a comparar los espárragos con la amoxicilina. Sí, porque los antibióticos son muy fuertes, bueno. Por eso son muy ¿te gustan los espárragos? No, me ha dado poco. Los para verdes, mí, los blancos. A ver, también es verdad que yo tengo que tomar. A mí me gustan los blancos. Me da a mí los cosa verdes. Que odio, los espárragos verdes. A mí me gustan los espárragos verdes. Odio cuando mi padre hace arroz con espárragos verdes. Yo los verdes, cuando lo odio el arroz amarillo. A mí el arroz no me hace gracia. No, no lo llevo a odiar, pero no me hace gracia. El arroz amarillo, porque arroz blanco con sus salchichitas está bueno. Un risotto está medio bueno. ¿Te queda alguno de comida? Sí, otro más y ya está, que este me lo ha dicho. La Natalia, que lo diga. Venga. ¿Quién es Natalia? Mi jefa. Su jefa. Estética Natalia. Calle Úbeda. No sé número más. 12. ¿Calle Úbeda? Sí, ¿no? Sí. No, coño, que no me acordaba ya. Porque se lo le he dicho, hoy vamos a hacer podcast de esto. Te dice, tía, lanza esta pregunta. Dice, cuando en las bolsas de patatas, ¿por qué viene tanto aire? Yo lo sé. Lo vi en un video de TikTok. Tito, viene así preestablecido por no sé qué para rollo. Para que no se rompan. Para que se conserve bien el producto. Sí, y tiene que tener la cantidad exacta, tiene un porcentaje exacto de aire de no sé qué. Vale, hombre, ahora si tiene más que ese año. Vale, pero ahora te. Porque a lo mejor crea vacío, ¿no? Tú te compras unas patatas, voy a nombrar marcas, me da igual. Matutano, de jamón. Señor Matutano, son mitad de aire. Te compras las Moyano de aquí de Córdoba. Sí, están llenas. Está lleno. Ya. ¿Por qué? Porque a lo mejor pregúntale a, tiene más... Mándale un mail. ¿Por qué? ¿Me a lo mejor tiene más tiempo? ¿Qué mail? Puede ser que los de los conservantes tengan más tiempo de distribución, las Matutano, en plan, que a lo mejor tienen que... Claro, y Moyano a lo mejor te dan tienen fábrica en Suiza, ¿sabes? Un mes y Matutano te pone 3 años hasta que caduque. Claro, algo así puede ser. Entonces, madre mía, que Moyano tenga el mismo ver, capital eso... que... Mira, no te metas con Moyano, que es de la tierra, ¿eh? Por eso, Córdoba, pero no tendrá lo mismo que Matutano. Sí. Yo creo que sí. ¿Moyano de Córdoba? No, si no de andaluz. Yo tengo una compañera que se apellida Moyano. Una vez le pregunté que si era suyo eso. Tío, pues ya da a mí una sensación que odio mucho. Seguro que no ha pasado porque cuando te comes un trozo de tortilla y se te queda ya trancado, que en medio que te ahoga. La tortilla, tengo una enfermedad que no me impide de trabajar. O sea, no, es mi vida constante. Pero es que es justamente con la tortilla. Me ha pasado muchas veces. A mí que se me queda como seco aquí y me tengo que tomar. Yo, de hecho, cuando empecé con lo de la enfermedad, la primera vez lo tomé como algo normal. Dije, qué raro, se me atora demasiado la comida aquí. Y yo luego ya vi que era un problema. Cosas que odio la grasa del jamón. No me gusta. Eso, yo también odio el tocino. Yo siempre se lo quito, la gente me insulta. Tía, yo no, de pequeño no lo toleraba y ahora y me sí, como dicen, Angela, si no hay en exceso. A mí no me gusta el tocino. No me gusta. Estoy en esa la línea. La gente dice, es que eso es lo más bueno. Me la suda, no me gusta, lo odio, está asqueroso. Es verdad, yo estoy es como chupar un cerdo. Cosas no que odio. Mi salud. Es verdad. Cosas que odio a mí mismo. Claro, a mí. Pues eso sería muy nuestro. Yo tengo una que odio de ti. Eso no, una. Pero cámara. Es que tiene que ser tuya. No, pues yo. No, yo sé cuál es la que dices. Cuando dices palabras en inglés, como fancy. Ah. Ya le he cogido odio a la palabra el fancy. El otro día me mandó un audio. Pero porque Pablo que... dice fancy tal cual. Dice como, sí, porque no sé qué se cuenta. Fancy. No, dije. Y digo, ¿qué te pasa a ti que te pego así con la mano? El otro día le mando un audio y se lo dije y me pone, qué asco le estoy tomando la palabra, no sé qué. No, pero porque dijiste, me ha hecho que le coja dijiste una palabra. Más, dijiste en plan, cause I don't have money o, son, o algo así. No sí, sé. Something. O cuando fuimos a comer. A ver, a mí que Alan me diga eso, vale. Korean fried chicken o algo no, de eso. No, dije, así. Se mira. Lo digo en inglés. Y yo te dije, no, cadas lache. Y tú lo dijiste. Y la Raquel se empezó a descojonar. Dejé. Y luego yo también que le dije al camarero, da fatiga. Y se puso a chupar el cuchillo. Se puso a chupar el cuchillo delante del hombre así. Y dice, mira, no, ya está limpio. No, porque fuiste, cuando se fue el camarero. Qué cerda. Porque me dijo el camarero, te cambio la cubierta. Y digo, no. Y tú, se fue el camarero y dijiste, pues lo tenés sucio. Y acá sí. Pues ya no lo tengo. Su. No, pero además que pues digo... Así. Tía, me parece un poco amenazante eso, sí, ¿no? Sí. No, tía, porque es que me da... Vamos a ver, ¿por qué tiene que trabajar extra? Sí, pero el camarero diciendo... Esta muchacha acaba de chuperrete todo el cuchillo. No, le salió un poco de acota. Ah, un poco amenazante. El hombre, yo... De hecho, el hombre lo giró y no volvió. ¿Qué? Cosa que odia Ángela, los cosa camareros. Cosa que odia la gente que trata mal a los camareros. Es verdad. Pero yo no lo traté mal. No, no, sí, además, la gente que trata más suele. A veces te regalan algún postrecillo o sí, algo. Sí, la gente, a cada cosa llegar. Que trae el camarero se le dice gracias normalmente. Es verdad. No se le mira con cara de asco. Hay personas que conocemos que trataban mal a los camareros llegar. Y lo miraban con cara de asco. Y yo eso lo digo. Es que yo también veo mal que tratan mal a los camareros. O al camarero o a los de la tienda, da igual a personas. Personas que no. Bueno, algunos se merecen ser maltratados. O sea, no maltratados, sino que no se. Dice una persona cara al público, ¿sabes? Es que por eso yo estoy de cara al público y a lo mejor estoy. Hasta los cojones de estar y estoy amargado y no trato mal a la gente. Claro, entonces, por eso no te deben de tratar mal a ti. Entonces, al igual que tiene que ser de un lado, tiene que ser del otro. Tiene que ser mi cliente broco. Piensa que me cae muy bien. Yo, y es mentira. Y la sonrisa. Me pagan pues, por sonreír. Esa creo que la tengo apuntada también. La atención al cliente. En plan, los clientes en sí. Y sé que trabajo de atención al cliente. Pero hay clientes que se piensan que tú eres su esclavo. El cliente no trabaja. O sea, no. Para pegar una patada en la boca. Yo sin trabajar y cuando se me cuela gente me en cabreo. Odio a las señoras mayores que se cuelan. Es que se cuelan todo el rato. Yo siempre, yo ante eso digo, sí, voy con mi hermano. Yo me callo porque... Si le queda poco de vida, déjala que se cuele. Y ya ella recapacita. Se me intentó con la... Estaba yo en la cola comprando un corrector y una tía vino. Y la chiquilla del primo estaba, que te lo he dicho ya tres veces, que esto es solo para los labios, no sé qué. Y la chica, y la bueno, la señora, en plan, no, es para los labios, para la nariz, que lo pone aquí. Bueno, pues al final estuve yo esperando 10 minutos porque una persona decidió ponerse a hablar antes que pues yo. Y pues yo allí yo esperando así. Y le digo, eso es para lo que tú quieras, mujer. Pero es que le estaba leyendo la etiqueta. Hago la venta y ya está, digo, paso. Cosa que odio, la gente que va con paraguas por los techaditos. Cuando tú no tienes paraguas y no te dejan pasar, porque ellos tienen paraguas. Es verdad, tío, no lo entiendo yo tampoco. Porque cuando yo voy con paraguas, no voy por el techado, eso ya es egoísmo. Está como, me tapo, pero me retapo. Yo tengo otra. ¿El qué? Cuando te hacen ilusiones con algo y luego te lo quitan. Ejemplo, es que yo lo hablo muchas veces con Rosa. Así que te decían, vamos a ir al cine vamos de pequeño. Tu padre, vamos al cine el sábado. Y tú toda la semana, vamos que voy al cine, que vamos al cine. Y llega el sábado y te dice tu madre... No tengo ganas. No, exactamente, o se inventa algo o te dice no tengo ganas. Eso cuando tiene déficit de atención y se te olvida, no pasa. No. Pero cuando eras pequeño sí se quedaba porque era como vamos a ir al Toys R Us el sábado. Además, a mí que, no me decían nada. Es horroroso. Porque que te hagan ilusión con algo... Como, a mí se me dice, vamos a ir a la piscina y vamos a la piscina. A mí eso me pasa, padre, no pero me con la playa. Mi padre año tras año. Este año vamos a la playa, nunca íbamos. Y ya fue una vez porque me puse en plan dramática. Digo, como ay, he visto una estrella fugaz. Y me puso llorando. Ay. Y para que te pase, digo, ¿qué le pedí el deseo de ir a la playa? Y dice mi madre, Fernando, vámonos a Castellón ya, hombre. A Castellón. Vámonos a Castellón ya con la niña. Fue a la playa lejos. Sí, a Castellón, claro. Sé que mi tío vive allí. Joder, hija, pero que Málaga te pillaba cerca, ¿no? Pero tu padre no iba, porque estaba muy lejos. No, pero es que ya que me llevaba, ya me llevaba a una playa buena. Sí, la única playa que tu padre pensaba era la de Castellón. Claro, porque dice... No veía más costa que la de Castellón. No, porque dice, pues mira, voy a Castellón y me tiro una semana allí con mi familia. Decía, papá, te España. Claro, a ver. Pero luego me aburrí mucho, tío, porque nada más que... ¿Cuánto quería le tenía? 8 o 9. Pero es que nada más que mi padre quería sentarse... ¿En el un poco a los... No, mi madre en el chiringuito, porque como alérgica al sol se quema. Mm. Y debajo, y se compraba su revista de... Los crucigramas y todo eso. Exactamente. Eso me lo compré yo. Y de pequeña y tenía mucho de su gorra, su gafas de sol, en plan... en plan psicópata. Y mi padre jugaba, se quedaba conmigo a jugar a que nos diera masaje en la ola. Tío, patético. Como cuando vamos a la playa. Ay, mira, pero yo, si ahora tú eres que, la que se queda a la orilla. Cosas que odio. Pero vale, pero si tenías 9 años y querías hacer castillo de arena y no me compraron un cubo. Hay cosas que odio de la playa. Uno, que te pinchen cuando estás entrando a la playa. Pasa sobre todo en la playa de piedra. Claro, y que hay un montón de pinchos y tienes que pasar como ese escalón de pinchos. Y luego que te toque algo raro, vale, en plan una alga o algo en la playa. Cosas que odio y que creo que la que más lo sabe es esta. Y a mí me encanta la playa. Yo todo. Es que no encanta. Es que odie, es que tú lo sabes cómo me pongo, porque me entran los 7 males. Es que este chiquillo también que tiene yo, muchas cosas. Yo llego, yo tengo mi procedimiento. Y la toalla, si yo la pongo, yo me voy al agua, pero cuando vuelva, me pongo de una forma en la que la toalla no pueda ver nada de arena. Y con los pies fuera para que nada. Y siempre llega mi amiga. Está la playa. Que llega con la toalla al lado y hace ra. Y me tira toda la arena. Pablo, oh, eso me da un toque. También te digo una cosa. Está en una la playa. No, a mí me... Eso es como si ahora estaba un basurero y te hago así por la bolsa basura. Yo qué sé. Está en un basurero. Hombre, pero si te quejas del basurero porque huele mal, es un basurero. Claro, es una, normal. Pero eso sí, no pongo la toalla, me pongo la arena y empiezo a joder la arena, me estamos letando. Pero yo me pongo ahí con mi toalla todo bien colocado y llega la amiga y hace ra y me tira toda la arena. Pero si la arena es fancy. No, la arena no es fancy. Fancy sería estar en un chilao en la playa. Yo odio tomar el sol y a vosotros sé que os encanta, pero a mí me aburre soberanamente. A mí no tomar el sol nunca. A mí me encanta, para mí es un castigo, pero lo hago para ponerme moreno. Eso te iba a decir, pero vosotros ponéis a tomar el sol, yo no aguanto. Yo me levanto y me voy al agua. Vosotros ponéis a tomar el sol, yo no. Darme vuelta y vuelta. Cosa que odia a Ángela, que cuando vayamos a la playa le tire arena. Tío, la última vez cogí una otitis, ¿vale? Que estuve con antibiótico una semana. Pero porque era barro asqueroso de la playa. Es que me entró arena con agua marina en la oreja. Claro, entonces el chumino. Sí, bueno, en el chocho siempre se me entra. Bueno, y cosas de Ángela cuando va a la playa. Empieza a gritar cuando no encuentra el camino. ¿Te acuerdas la última vez que te dijo, este es por aquí? Y pues no, porque... ¡Pero por dónde! No, eso es... Es que tú, Ángela, le dices, es por la derecha. Y ella dice, derecha, para allá. No, cosas que odia Ángela. Hay que señalarle. Que a veces le di el avenate, son pocas veces, pero como le di el avenate se frustra. Ah, me acuerdo, ese viaje fue... Estábamos llegando... Pero porque nos perdimos 2 horas y media por la Antequera. Y le digo, es por aquí. No, la Antequera fue la vuelta. No, la Antequera fue la vuelta. Y llegamos para la allá... La campeona fue en Girola, y ¿no? empezaste, ¡era por ahí! Y empezaste a chillar y digo... Cálmate, digo que yo te estoy diciendo lo que por aquí, no sé qué. Y ya está, se relajó. Y luego sí, lo de Antequera. Pero calla, en ese mismo viaje, ¿tú no te acuerdas que te dejaste la ventanilla? La zapatilla, lo estaba pensando. La ventanilla no, el coche abierto. No dejamos todo abierto. Pero no mira, cosas que odio, que me roben a mí, Mateo y Nurria, porque es que ya me han robado. Una botella. ¿O lo has dejado tú allí? Vamos a ver, es que yo dejo una botella y yo se la llevo a secretaría, no me la llevo. Pues me han quitado la botella, me han quitado también un cuaderno. Ya, como chicos, de verdad, la botella, tú asquerosa ya, me han robado. La botella ahí. Claro, aunque la laves mucho, como si con una botella. Y el viaje de Antequera, que en verdad no hubo enfado. Porque estábamos ya. Pensábamos que estábamos en un bucle temporal. Totalmente. Y ya solo nos reíamos. Era qué horror, de verdad. Porque eso era. Pero fue porque pusiste lo de carretera. Pero no había forma de salir de Antequera. Que andaba, que íbamos kilómetros. Además, era todo desértico, todo igual. Antequera. Cartel, total. Antequera, otro cartel, ¿verdad? Antequera. Entrando Antequera, saliendo Antequera, entrando Antequera. Me parece tan difícil, en plan, porque ahora con el Google Maps, a veces incluso te puedes equivocar con el Google Maps. Con los mapas y con las señales. Perdona, como la gente tenía como viaja. Sentido de la orientación. Eso también es verdad. Por la costumbre tenía, porque ahora buscas cualquier cosa. O sea, a lo mejor te pillas 10 minutos de tu casa y lo buscas con el Maps. Me acabo de acordar de una. Cosas que odio. Echarme 50.000 fotos y que solo se salve una o ninguna. O lo que hablé contigo una vez, que nos veamos, que tú te veas súper potentorro en el espejo en algún sitio y luego te mira y diga, qué asco doy. Yo fotos no me he hecho, porque ¿para qué voy a hacerme fotos de mi cara? Pero lo de mirarme en el espejo, no, nada, es que a mí no me sale hacerme fotos. Vosotros que existen ahí un poco más de redes sociales. No, pero ya tiene, no sé si fue en el primer programa o en el segundo, ya tiene redes sociales. Podéis seguirla. Pero aparte, de todas formas, yo tampoco tengo... esa... Sí, pero porque no la has tenido desde pequeño. Cuando te no es autoestima. O sea, no sé la palabra mismo que estoy buscando, pero esa cosa de querer hacerme una foto, ¿sabes? Porque ¿para qué? Qué guapa soy. No. Yo pero si me veo... Si me veo guapa en mi espejo, solo en mi espejo de la entrada de mi casa, y luego me veo en el reflejo y es como... O sea, con el espejo a todos lados. Odio a la gente que, como Pablo, hace 500 millones de fotos y luego no te pasa ninguna porque tiene que ver si en alguno sale bien. Claro. Es una foto, da igual. No, no te da igual a ti. Si no salgo bien, no te la paso. No te la paso y como me etiquete y no salga bien, no me etiqueto. Me quito. Pero da igual, necesitábamos una. Me tiré una semana pidiéndole una foto para el primer programa. Sí, pero porque y al final tampoco, me dijiste que corría prisa. Si no te lo hubiera pasado. De hecho, cuando ya me lo dijiste, te la pasé ese mismo día. Yo es que no estoy en tu de foto. Bueno, y hasta aquí la parte 1 de cosas que odiamos, porque vamos a ponernos con el jueguecito. Quedan 20 minutitos más o menos. Que si no. Vamos a empezar con algo. Pues yo pensaba que habíamos hablado como 10 minutos. Sí, es que como nuestro pasatiempo favorito es quejarnos. Es verdad. A ver, ¿a qué vamos a jugar, Pablo? Aquí no sé si lo hemos dicho. Sí, lo hemos dicho. A fuck, marry, kill, a quién te folla, a quién mata. Ay, esa palabra te casa. ¿Con quién te acuestas? Sí, tampoco es muy bonita. ¿Con quién te acuestas? ¿Con quién te acuestas? ¿Con quién te casas y a quién mata? Hay gente. Ay, acostarte no me. Bueno, viejo, pero no es tan ordinario, hijo mío. ¿Con quién haces la verga? ¿Con quién haces el amor? Qué de verdad. No, fino no, pero si eso es tabú. Se han dicho una. Venga, saca ya la papeles. Pero dilo en español, no en inglés. Fuck me, Ricky. Fuck you. Fuck you, bitch. Fuck me. Primero, hay gente famosa y hay gente que no. ¿Puedo sacar los papelitos? No, lo va a sacar ya que empieza ella. Que cada uno saque y ya está. Saca tres papelitos. ¿Pero las tres son para mí o para quién? Las tres son para ti. Y un pelo que hay aquí mío, pero el papel no lo saqué. Ya está aquí, he sacado tres. Pero vale. Ah, no, eso lo abrimos nosotros. Venga, también. Espérate, no, ya lo abro yo. Un cactus. ¿Un cactus? Cactus, la de la supernena. ¡Ah, cactus de la supernena! Río. Río, el de la casa de papel. Ah, vale, no, es que me acordé del lorito. Yo también. Sí, y Pikachu, tío. Pero ¿por qué me tocan los? No, hay personas reales. Sí, sí, hay personas. Ah. Los lacheros me tocan. De hecho, yo creo que te han tocado los tres animales. Sí. Bueno, animales. Bueno, a ver, Río. Es una persona. Ah, es verdad, ya, que yo, sí, yo estoy pensando en Río del Lolo. No. Vamos a ver, vale. Cactus, de la supernena. Mato al cactus. Mata al cactus. Ay, espérate, no. Cactus de la supernena. Vale, te callamos al cactus. Vamos a ver. ¿Quién era tu la mato. ¿Quién era tu favorita? ¿A quién mata? Burbuja. Burbuja. ¿A quién mata? No, Burbuja era la mía también. A cactus la mato. Yo no sé. Es que la gente no está viendo. Ah, vale. A Río de la casa de papel me lo tiro. Y ahí con Pikachu me caso. Es que soy muy fan de Pokémon. Porque es tu amigo. Es mi colega. Venga, ahora Rosa. Primero los jugadores. Para mi cumpleaños quiero un peluche de Pikachu que no tengo ninguno. Que lo sepáis. La calvicie. A Berlín. La casa de papel está muy presente, ¿no? Pues aquí pusimos todo. Es que creo que son los dos actores que sé. A la señora Patata. Ay, mi padre. O no más. Es que estuvimos pensando en ti. Es que lo, claro, lo hicimos pensando en ti. Pues, este momento he pensado para otro programa, pero no. Venga, pues yo mato a la señora Patata porque a mí me gustaba más el señor Patata. Me caso con Don Omar porque tiene que tener un montón de pasta ese pavo. Y, bueno, pues, Berlín, nada. Escúchame, te digo una cosa. Berlín es que robó no, un banco y estaba moribundo. No ubico quién es. Berlín es el que van a hacer el espinón. Es que sí. No me gusta el moribundo. No me caso. Sí. No es que era moribundo ahí. Oye, pues a mí Berlín me gustaba el actor y el personaje. Sí. Pues casa muy bueno. No, coge los millones. No, Don Omar. Andrés. Sí, te casas con Don Omar en vez de follarte. Tía, ¿no? Te prefieres follarte un moribundo. Pero antes que quieras quedarte con Don Omar, ¿verdad? No. Es porque quieras quedarte con Don Omar, Ángela. Ángela, quieras quedarte con Don Omar. Escúchame, yo ya me caso con Pikachu. Preferiría a Pikachu. Tengo una relación electrizante. Eléctrica. A ver. Qué lache. Pues que ya no sé quiénes son. A ver. Bran Stark. Uy. Ah, vale. El paralítico. El paralítico. Uy, iba a decir una palabra. El paralítico. Ay, vale. El rey paralítico. Ah, mira, la otra supernena. No, claro, era el rey tullido, se le llamaba. El tullido, sí. Spoiler. Mamá, spoiler de hace 10 años. Hay gente que se quejó. Mara Anthony, pero vamos a ver. Porque le hicimos pensando en ti. Es que no conozco a nadie. Dice spoiler hace 10 años. Hay gente que a la Ana Milan se la liaron por hacer spoiler de física o química. Por Dios. Imagínate. Ansiedad. A ver, pues yo mato al Bran Stark porque no sé quién es. Tampoco aporta mucho en esa muchacha. Madre mía, que mata al inválido. Me caso con Mara Anthony. Porque tiene mucho dinero. Claro. Y me tira a Burbuja. Yo no sé si es menos de Dono. Yo voy a entrar. Da igual, es un personaje. Además tiene superpoderes. No va a tocar nadie. Que me guste ni. Es que son pensando en Ángela. Carmele Marchand. Carmele Marchand. Carmele es con K. Chica. Bueno. Bueno, no sé ni quién es. ¿Quién Amado es? Amado de la que se avecina. ¿Ves cómo está pensada para ella? Esta no sé quién es. Loca EJ Loca Calamar. Loca de Juego del Calamar. La loca. Del calamar. Entre comillas. Ah, la loca. La loca. Se llama. Sí. Vale. Que no sé cómo se llama. Bueno. Personaje. Yo mato a Carmele Marchante. Intentaré poner fotos. Tío, pero Carmele Marchante tiene la canción del tsunami. No. Podría hacer un featuring. Todos los días cambia de tema. A Carmele la mato. A Madón me lo tiro. Hace poco estaba en un mercadillo, creo. Y a la loca del juego del calamar me caso con ella. Es que era loca. Tío. Pero lo paso bien y luego sí. Está psicópata perdida. Pero vamos a ver, es que está loca en plan de te clavo un cuchillo por la noche, no loca de. Pero si es a las 2 de la mañana, no a la playa. Esa me la puedes hacer tú en un día que estés parada. Pero realmente ya tampoco estaba tan loca. ¿Qué hizo? A ver, pero para saber. Quién es como la loca. Claro. Sí, ya, pero que no. Vamos, pero mató a loca. No estaba loca. Yo no estaba loca. Venga, otra vez yo, venga. Aquí llamamos loco, muy a la ligera. A venga, déjeme lo más ahora, venga. Venga, cogemos uno cada uno. Venga. Yo. El tío Gilito. Úrsula de la Sirenita. Estela. Estela Reynolds. No, Estela es de la muñequita esa. Ah, de la otra. Pero tío. Esos nombres me lo has dicho porque yo Estela no. Oye, pero yo el próximo lo hago yo. Dicho. Sí, por favor, porque aquí puedes meterme un papelito. Bueno, meteré. Pero esto lo saco. Ah, es que me habéis, que no, me habéis dicho. No, Estela, no me la mato porque es que la Win no. Úrsula. Eso lo puede. Rosa dijo que sí. Ah, vale, y el tío Gilito, vale. Pues ¿y no sería Estela Reynolds? Es que de la Win me parece poco raro. Pero Pablo, no tengo mucha. Bueno, con Úrsula con los tentáculos se puede. O Úrsula o el tío Gilito. Pero el tío Gilito tiene dinero. El tío Gilito. Por eso me caso con el tío Gilito. Se tira Úrsula. Y me tira una bruja del mar. ¿Te ha salido algún humano todavía? Ah, no, tía, además, no me ha salido ningún humano. ¿La Úrsula puede hacer un hechizo y a una persona? Y puede ser Marathor. Y canta muy bien. No porque le roba la voz a la sirenita. No, porque ella también canta. Spoiler. Saga 3, te lo leemos nosotros. Venga. Uno. Dos. Iker Jiménez. Ay, tío, la nave del misterio, mola que te caga. Yo lo mato, es muy pesado. Dani Rovira. Ay. Antonio José. ¿Quién es Antonio José? El que canta en Córdoba. El que mata a los tres. En el concierto. En el pueblo de tu primo. Yo me caso con Dani Rovira, creo, porque le gustan los perritos. Y lo otro, venga, la noche nocturna de Iker Jiménez y mato a Antonio José, porque esa persona. La verdad que sí, tú quedas con Iker para chingar, pero en verdad que te cuento la historia. Claro, no, haríamos la Ouija. Claro. Como la cereza de y la historia de la mil una noche. A ti, ¿no? Claro. A ti. Yo soy el último. Ah, venga, pues. Venga, venga, ahora te has tocado Bulbasaur. No, Bulba, pues a lo mejor está ahí. Hostia. ¿Quién es? ¿Para quién era? Para ti. Bandolero. Pero dilo ahí. Bandolero. Tú. Que cabalga. Ah, que Angie Fernández, la de Angie, Paula de Físico-Química. Ah. Y Woody. Te ha tocado Woody. Woody. A Woody lo mato. Porque me cae un poco mal. Woody es lo puto más, perdona. Woody me cae un poco mal, porque me cae mejor Buzz. Pues Woody es lo más. Me cae mal Woody. ¿Este quién era? Bandolero. Con este cásate. Con este. Con allí me caso. Una coña, te casaste con bandolero, tía. No, bandolero te lo tira y a. No, yo una relación que no sepa cuándo vuelve. Ay, pero si puedes vivir en la cueva con el perro. Se lo trajina en un olivo de Jaén. Con el perro. Yo digo una cosa. Yo prefiero casarme bandolero, con allí. Me tiro trabajo, Buche. ¿Cómo te salga? O si no, a Rosita. Rosita no está. Esto la gente que no escucha, si no es de Andalucía, no lo va a entender. Pero es que los oyentes son. No escuchaba a alguien de Italia. No, venga. No escuchaba a alguien de Italia. Este está abierto, ¿eh? Pues este no está cierra. Ahora lo hablamos. Coño, te estamos. ¿Y qué eres tú? Ay, sí, ay, fatiga. ¿Quién? Fran Perea. A ti te encanta Fran Perea. Me encantaba Fran Perea. Robert, y ahora digo, ahora escucho de vez en cuando canciones. Robert Downey Jr. Ay, que me han tocado muy bueno, ¿eh? Juan Cuesta. Vale. Tírate a Juan Cuesta. No, había pensado en casarme con Juan para ser presidente. Escúchame. Pero, no, mata a Juan Cuesta. Pobrecito. Entre Fran Perea y Robert Downey Jr. Me tiro a Fran Perea y me caso con Robert Downey Jr. Que tiene dinero. Yo hubiera matado a Fran Perea. Me hubiera matado a Robert Downey Jr. ¿Y te hubieras follado a Juan Cuesta? Prefiero, que me causa mucha pereza. ¿En serio con esos pezones, tía? Es que ya quieres con los pezones. Me da mucha pereza Fran Perea, no me tía, pero si eso, escúchame eso. No te metas con los pezones de las personas. Es un timbre. Que sí, a ver, pero que en Twitter hay mucha gente que se mete con los pezones de Juan Cuesta. Pero es que yo no soy. Que por eso me fijé en los pezones. Pero es presidente de la comunidad, tía. Escúchame, es un coñazo. Es un título nobiliario, Desengaño 21. Venga. Venga, los última siguientes. Ronda. Quedan 11 minutos, todavía hay tiempo. Bueno, nos despedimos. No, todavía queda tiempo. Tragabuche. Venga ya, mentira. A Parada. ¿Eso quién es? El del pianista de. ¿Parada? De barrio. No sé quién es de Parada. De barrio. Ay. ¿Quién la ha puesto? Ella, porque yo no sé quién es Parada. ¿Qué pusiera Parada? ¿No sería Chelo García Cortés? No, esa está. Ahí pone Parada. Esa está. Y Auron Play. Uf. Hostia, mira, me mato a Parada. A esta persona. Parada era gay, te lo aviso. Bueno, lo mato. Pero no por gay. Muy operado. Sí, la has matado. Vale, bueno. Da igual, que lo mato. Lo mata por todo. Me voy a Auronplay y me caso con Tragabuche. Es que Tragabuche. Es que Tragabuche. Con las cintillas en el pelo. Como un gitano, que va, hombre. Además lo vacío, porque han pichado. Pues te han hecho por catalanes, la serie. ¿Qué dices? La serie te han hecho por catalanes. Me acaba de destruir el empanado. Qué sinvergüenza, ¿eh? Qué asco. Aitana. Ay, Aitana. Vas a quedarte. El perro. Ah, el perro. Y Jack Sparrow. Buah. Hostia. Buah. ¿Va a matar a un perro, Rosa? ¿Quién es el otro? ¿Tú qué has dicho? Yo, Aitana. Ah. Ay. Encantado, vas a quedar. Jack Sparrow es que podría ocupar todas las puertas. No, menos matarlo. Estoy sufriendo, ¿eh? No sé si casarme o pasar una noche tórrida con Jack Sparrow. Pero es que casarme sería divertido. Además, vendría de vez en cuando nada más. Nada, me caso con Jack Sparrow. La noche torrida con Aitana y mató al pobre perro. Pobrecito. Bueno, un juguete. Pero sería zoofilia. ¿Me toca a mí? Tampoco. Eso digo yo, entre matarle y zoofilia no sé qué está peor. Sí, exactamente. Eso me lo voy a quitar junto. Me toca a mí, ¿no? Yo lo cogí. Vale, Kiko Matamoros. Me toca a lo mejor. Pero Kiko, ¿qué? ¿El calvo? ¿Qué estuvo hablando de él? Ahora se ha casado. Kiko Matamoros, a ver. Sí, el calvo operado. Claro. Sí, pero... Pero a mí me recuerda a Calamardo. ¿Calamardo cuando se pone músculo? Sí. No he visto Esponja, pero... Pero lo he visto. David Broncano. Y mi Raquelita. ¿Hablo de Raquelita? Mi Raquelita. Sí, me a todos. De Raquelita. ¿Qué hemos dicho? A David Broncano. Y aquí como Tamoro. Aquí como Tamoro lo mato. Sí. Así me gusta. Además tiene problemas con... Con David Broncano me caso con Raquelita. Raquelita, tíratela. Tiene más dinero David Broncano. Sí, tíratela, mi Raquelita. Además, ella está casada. Por una noche no pasa nada. Que abra la relación. David Broncano. Esto para ti. ¿Esto para quién, es? Para mí. Para Pablo. El viejo del juego del calamar. Esto me va a tocar el juego del calamar, tío. Pétalo. Joder. Y tío, Abascal. Anda, próximo, la próxima vez lo preparamos tú y yo. A ver, esto lo preparamos Rosa y yo. Si aquí solo trabajamos. Lo preparamos Pablo y yo. Si aquí solo trabajamos Rosa y yo, no quejáis. Abascal. Esto me lo habéis traído a mí de ¿qué me habéis dicho el viejo? Y Pétalo, ¿no? Y Pétalo. Matas a Pétalo. ¿No? Bueno, no, matas a Abascal, ¿qué cojones? No, me tiró a Abascal. Se lo dijo una vez cuando sí, me dijo. Sí, aquí por eso te ha puesto. Ah, claro, que el otro era el viejo. Me tiró a Abascal. Mato al viejo. Al viejo. Y te casas con Pétalo. Que con suerte, oye, me casaría con el viejo. Tenemos descendencia con poderes. ¿Está tú pensado? No, nada más solo lo tendrías que crear solo con especias. No amor, mano, una pizca de amor, dulzura. No tiene dedos. Hoy he visto que no hay de eso de que está salido. Porque lo han hecho. Esta semana de. ¿De qué lo he visto? Territorio Revival. Ah, sí, lo vi. Bueno, no lo escuché todavía. Nos quedan 8 minutitos. ¿Podemos jugar otra vez? En mi tele. Y que se acaben papeles. Me quedan 6. Bueno, ¿qué me has dado? 8, ¿qué sabes? 8 para 8, o sea, 8 para. Venga, que sí, otra vez. Venga, que te salga alguien que te gusta. Alguna pues persona lo real. Uno entero. Toma, léelo tú del tirón, así te lo damos menos. Venga. Quiero García Cortés. Ese sí me sonaba, que lo había puesto. Uy. Aladín. ¿Qué te vi? Y Flora. Yo no sé quién es esa ¿quién persona. ¿Quién es Flora? Yo creo que me tira la vida. No, escúchame, coge otro. Coge otro que ya. ¡Pues la mata! No, porque ya mata a Chelo. Ya está haciendo trampa. Juanma Moreno, ¿quién es? Ay, ¡ay, mi Juanma! ¿Pero Juanma Moreno o Juanma Moreno el de los Pokémon? No, Juanma Moreno es normal. No sé quién es. Era para hacer el chiste. Ah, vale. Mato a Chelo García Cortés, me tiro a Ladí y me caso con Juanma Moreno. Aquí estaba pensado en ella, alguno. Sí, y Don Omar. Como irá por poner más. Y en Mar Anthony también estaba pensando. Y por ahí tiene que haber esto alguno. Me lo leo yo, para mí. Hay muchos cantantes. Lola Lolita, me encanta. Fantasía. Ya sé a quién me voy a tirar. Stitch. Stitch, lo quiero de mascota. ¿Y Marlene? ¿El padre de Nemo? Sí. ¡Hostia! ¡Pues mira! ¡Hostia! Y yo, el padre de Nemo era muy pesado. Sí, mátalo. No, el padre lo tengo claro, lo mato. Mátalo. Pobre y estaba pensando en tirarme a Lola Lolita y a Stitch, me caso con él y lo tengo como un perro. Claro. Está todo pues, a ver, chicos, que estés buscando también. O sea, que no lo abras tú. Ah, bueno, ese para mí. Está bien. No, para Lola cada Lolita. Uno suyo ya está. Tú y yo tenemos algo pendiente. Shakira. La Piqué. Minnie Mouse. Me cae mal. Y no juego, Emilio Delgado. Es que tenemos que poner gente famosa. Que te tengo aquí colgado. Mato a Minnie, a Emilio me lo tiro y con Shakira me caso que también tenemos dinero. ¿Quién es Emilio Delgado? Coño, el de aquí no es que viva. Fernando Tejero. Ay, sí. ¿Quién va a ser Emilio Delgado, hija mía? Yo que sé. Ay, pues está Raquelita y digo, ¿será algún compañero de clase? No, creo que ya no sé quién es esta persona, cojo otro, Bloom. De la Wings. Han puesto toda la Wings. Es que la Wings Rosa ha puesto todo. Porque apuntamos todas y ya está. Oye, que qué caso hay, de verdad. Georgina. Pesado. Ay. Le sale Georgina este, no nosotros. Ah, pobre, ay, mira, he cogido dos. Me quedo con el primero. Pues quiero ver cuál era este. Inma Cuesta. Cuzco. Ah, Inma Cuesta la tiene. Sí. A ver, sí, ya que pensaba en dinero. También hay mucho. ¿Pero tú cuánto has cogido? No sé, mucho. Y Quevedo, Quevedo el cantante. Quédate. ¿Quién te ha tocado el otro? Y me cuesta. Ah, y me cuesta la actriz. Yo he matado a Georgina. La de los ojos de Julia. Ha matado a Georgina. Con Inma Cuesta me caso. Y con a ver, Georgina igual también la mataba. Y con Quevedo me cuesta. Yo entre Quevedo y Georgina. A ver, hasta Inma Cuesta me cae muy bien. A mí me cuesta también, por eso he dicho entre Georgina y Quevedo. Yo a Georgina me caso con ella, mataría a la Inma Cuesta y me follaría a Quevedo. No, yo mato a Quevedo. A mí, yo a Inma no la mato. Yo mato a Quevedo. Me caso con Georgina y me tiro a la Inma. Se casaría con Quevedo. No, con Georgina. Esto ya se ha acabado. Bueno, a todos por culo. Sí, ya. Que tenemos que echar un piti. Conclusión. ¿Odiamos todo? Sí, conclusión y resumen. Posterior a la grabación del episodio. Rosa vuelve. Es que estoy viendo una nota final, perdón. ¿Qué hizo? ¿Ha aprobado? Callarse. Sí, que estamos en pleno directo. Creo. O he aprobado, tengo muy mala nota. He vuelto a coger más nota de la que se ve. Inclusivos. Bueno, después de este lamentable momento vamos a despedirnos ya del programa, que esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado este... Si os ha gustado este, podemos hacer eso a la parte 2, porque para cosas que odiamos nos podemos juntar otra vez. Es que literalmente... Parte 2 como los videos, Tito. Solo hemos... No, porque nosotros finalizamos y ya. Solo nos hemos juntado a quejarnos. Pero es que y a seguir quejando del puto juego. Cosas que odio, la última, el juego. Pues, estaba muy mal cosas hecho. Que odiamos, haberlo hecho vosotros. ¿Quién ha escrito a haberlo dicho. Haberme lo dicho, si la sorpresa. Claro. Dijisteis, vamos a hacerlo los no, dos. No. Lo dijimos así en el programa, antes de que viniese Rosa, lo hicimos. Sí, y yo me he dedicado a escribir papelito por papelito y cortarlo. Tú has hecho mira, a quejarse de todo. El próximo día, Ángela y yo vamos a traeros 20.000 de esto. Pues no da tiempo. Así que pues entonces, vamos a poner los personajes de Dante Scott. Como si nos fuera a costar mucho hacerlo. De Dante Scott. Pues de Dante Scott te puedes tirar unos cuantos. Y traer personas que conozcamos. Yo ya no me acuerdo de eso. Que conozcamos. Que nos vamos, gente. Adiós. Podemos ir de simpática, hija. Que nos vamos ya. Que hay que cerrar esto. Callarse. Calla ya. Que si os ha gustado, que le deis like, que compartáis, que nos sigáis en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, con P de Peazo, YouTube. Y luego ya podéis ir diciendo las vuestras y Nati tú los pones por abajo. ¿No? Y suscribir en YouTube, no lo voy a poner. Y suscribir en YouTube y que se ponga, que activen la campanita. Activen la campanita y en Instagram. Blanca la tirativa. En Instagram, entonces ¿sí? Se puede poner. Hombre, ya te lo meto. A verdad. Así que le da a todo y te sale cada dos por tres. Todo y luego, si se ocurre algo que odiéis, en los comentarios ponedlo. Ah, ya ves. Este debate. Colaboradora que va a volver. Rosa está nominada. Así que. No, Rosa va a volver porque ya está grabado. Es verdad. Bueno, te jodes. Me va a tener que aguantar otro episodio. En una línea temporal. No. Hay una línea temporal. Venga, y lo que viene. Nos vamos, su prima. Adiós. Chicos, de verdad. Venga, fuma. No, voy a ver mi nota.